Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, jueves 4 de agosto de 2016. Hace 5 años ocurrió un hecho histórico en nuestro país, a través de los estudiantes, así que vamos a estar ahí conversando con los cabros sobre el 4 de agosto del 2011, el día de los estudiantes y de la rebelión popular ahí en las calles, así que marcó un hito importante en las movilizaciones estudiantiles, perdón. Pero también este programa va a hablar de contingencia que está afectando a toda la sociedad y que ha ocurrido hechos en nuestro país que de verdad han sido indignantes, así que estén atentos porque hoy día se viene un análisis sobre la AFP, sobre también Felipe Durán, también vamos a hablar sobre el día D, el 4 de agosto del 2011 y muchas otras cosas más que necesitan una reflexión para que podamos darnos cuenta en el mundo y en el país en que vivimos. ¿Cómo estamos, cabrón? Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, un saludo a mi compadre Javi Locuaz que está ahí en los controles, un saludo a Don Florior que nos pasó a saludar también, Pulento Don Florior, nuestro gurú, nuestro maestro. Sí, pues como decía el Bene, hoy día se cumplen 5 años de aquella movilización, esa gran movilización que marcó un hito importante en como en este despertar de la sociedad. Invitamos a la gente a participar de este programa, a dar su opinión, su apreciación a través del teléfono, llamando al 22564-3848, 22564-3848, o bien si tiene un poco de pudor y le da vergüenza hablar en el aire, pueden tirar una pregunta, un saludo ahí en el muro del Raíces Poblacionales de Facebook, así que eso, estamos también con nuestro compadre Camilo. También ahí un saludo a toda la gente que está escuchando Raíces, día jueves muy movido, mucha historia también, como dijeron anteriormente, y recordar a la gente que si no está dentro del espejo, puede hacerlo otra vez escuchando www.experimentar.cl, ahí está toda la información y Radio Online, así la gente que se encuentra internacional y este aquí en Santiago y sus alrededores. Y para la saludo gente, a compadre Matías que viene llegando. Y para la gente de La Caro y sus alrededores, sintonice el 106.9 FM, ahí para que nos escuchen también directo. Así que eso, nos vamos a ir con dos temitas de introducción, o un par de, no sé, ahí. Ahí nuestro DJ va a estar ahí, nos va a indicar cuántos temas, así que eso, y a la vuelta empezamos ahí en el análisis y la contingencia y todas las otras cuestiones que nosotros hacemos, así que una hora y media de caos y desorden. Póngale play. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante. Y relator de este mundo sin colores, de pocos amores y otros sin sabores, soles en tiempos otoñales, voces con ansias de flotar en el aire, son vaivenes que se vuelven necesario, me oyes. Evite comentarios o musas, invitan a darme un baño, mezclarse en el barro, el bombo es apropiado. Este crece con las ganas de ayer, sin perder enfoque mantengo mis ideales, situado en el punto en pleno centro de la nada. Veo un mundo sucio dominado por fachadas, despierta, que no es cuento de hadas, cultura manchada por mentes dormidas. ¿Y qué esperaban? Música pa' bailar, colabora, manda la volumen en la sala. Vibraciones, las estaciones.

Estos dispositivos se elaboraron con productos de fácil adquisición, por ende difíciles de rastrear. Caballeros, esta es una prueba. Fallar es empezar a dudar de todo lo que creemos, de todo por lo que hemos combatido. La duda llevará a este país al caos y no dejaré que eso pase. Caballeros, quiero que encuentren al terrorista y quiero que él entienda lo que el terror significa. Chiquillos y chiquillas, hemos vuelto después a escuchar chiquilles y chiquilles, verdad, los chiquilles, chiquilles, hemos vuelto a después chiquilles. De escuchar dos temas que puso nuestro DJ, así que Memo puede responder qué escuchamos. Nuestro compadre Matías va a ser el encargado. El primer tema que escuchamos un tema trabajado por Mike Reviera, un compañero de acá de la zona de La Victoria, zona sur, aguante ahí, un saludo para el compadre Mike Reviera. Y es un tema que sacó con Dani Aneco que se llama Musas. Y el segundo tema que escuchamos es de Skytal, se llama Criminal Club. Así que, bueno. Bueno, ¿no? Qué rico, una onda. Oye, aprovechamos de mandar saludos a las radios que nos retransmiten en la semana. Claro que sí. Así que yo voy a comenzar, hermano, un saludo a una nueva radio que nos está transmitiendo, la radio Curruf. De allá de la novena región, un saludo a nuestro compadre Loco Guay. Al Loco Guay ahí. Buena, Loco Guay. Ese, la otra radio, compadre Vene. También es del Sure y es la radio Quinche Mapu que nos mandó un audio. No sé si lo podemos pasar hoy día, pero un saludo para los cabros que están transmitiendo nuestro programa. Así que a toda la gente del sur que nos escucha, un saludo, gracias por todo. También un saludo a la radio La Vía Olímpica, los cabros de la radio comunitaria Vía Olímpica, un abrazo grande, estuvimos la semana pasada en la actividad que hicieron, una radio abierta en una placita ahí en la Vía Olímpica, así que aguante ahí, mucha fuerza para el proceso que están llevando y gracias por el recibimiento y aguante ahí Radio Vía Olímpica. Y también recordar una radio que nos ha acompañado por bastante tiempo, que es Radio Los Placeres de Valparaíso. Radio Placeres. Radio Los Placeres, así que. Radio Placeres. Un saludo a la gente. Allá de la, Placeres. Radio Placeres a la gente Radio de Valparaíso y un saludo. Es un placer. Y al compadre Castor que está por allá. Así que, saludos. Y por último, un saludo a la agencia de noticias, Media Medio, que es también la que nos sube ahí. Los programas. Y Radio Conciencia de Rosario. ¿Verdad? Radio Conciencia Rosario, como olvidarlo. Y a todas las que nos retransmiten, que bajan. Gente que de repente por ahí escucha el programa. Oye, también a toda la gente que de repente quiera escuchar los programas antiguos, los programas anteriores, se pueden meter a una plataforma en internet que se llama archive.org. Tiene un buscador y ahí ponen Raíces Poblacionales y van a salir los programas de. Desde 2011 en adelante. Desde el año de la Cocoa. Cuando éramos jóvenes, como dice el Bene. Cuando éramos bien jóvenes. Éramos unos gurises. Oye, cabrón, la agenda noticiosa de la última semana y del último tiempo ha estado marcado por un tema bien específico que tiene que ver con la AFP. Es un tema que por suerte ha tomado relevancia. Por suerte ha tomado fuerza, la gente se ha comenzado a tomar conciencia acerca de lo nefasto que es esta administración de fondos de pensiones, lo nefasto que es la capitalización individual, cómo reemplazo al sistema de reparto más solidario. Y bueno, esto ha traído una serie de hechos y acontecimientos más específicos. Uno de los hechos bien importantes que se dio durante esta semana tiene que ver con el regreso de José Piñera, hermano de Sebastián y Miguel Piñera, y este tipo llegó precisamente, no vivía en Chile, y precisamente él dijo que... Y también tampoco cotiza en la AFP, obviamente. Seguramente tampoco cotiza en la AFP, y él dijo, declaró que venía a hacer una defensa del sistema de administración de fondos de pensiones, que lo había... defender su monstruo. Claro. Eso, a propósito, porque él es el creador, es el cerebro, es el creador intelectual de este monstruo que nos tiene tan malgastado, tan cansado, con pensiones míseras, etcétera. Y esto se creó a principios de la década de los 80 y no fue sin intención. Recordemos que se hizo obligatorio en las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería y la PDI, no se hicieron parte de esta capitalización individual, así que desde ahí nace de alguna u otra forma este sistema deslegitimado, porque no abarca a toda la población y a todos los trabajadores de este país. En este sentido, José Piñera dijo que iba a dar alguna entrevista y dio dos entrevistas, una en El Informante y otra en Ahora Noticias de Mega. Bueno, la del Informante ha sido la que más se ha dado a conocer, se ha discutido, se ha procesado de algún modo, porque precisamente fue la primera que dio, y yo vi extractos de esta entrevista. De verdad, cabrón, yo no estaba dispuesto a escucharlo completamente, porque me cansa el tipo, me agota, me indigna. Y a partir de estos salieron algunas frases, las frases más indignantes de José Piñera, que a continuación les voy a leer así textual. Y debo decir que personalmente estoy de acuerdo con alguna en lo que plantea. Y vamos a empezar así. Vamos a empezar. Ustedes, los medios, desinforman a la población de una manera atroz. Llegó el momento de que hablemos con la verdad. O sea, yo estoy de acuerdo con él. O sea, ya, hablemos con la verdad. Hablemos con la verdad. Entonces, ya, yo estoy de acuerdo en el sentido de que los medios desinforman, ¿cachai? Sí, pero no hace tampoco el ¿cómo decirlo? Así como la diferenciación también de que de alguna manera los medios fueron los que también mintieron al principio de cuando recién se entra en vigencia el sistema de la AFP, también mintieron. Claro. También desinformaron los medios, pues, y ahí no alegó nada porque no. Ahí les servía. Sí. Ya, de hecho, hay otra relacionada que dice: la prensa publica lo que quiere. Por eso te decía, hay como cosas que yo estoy de acuerdo. Lo que quiere. ¿Quién? Él la tiró así: la prensa publica lo que quiere. Sí. Entonces, esas dos frases yo le encuentro sentido en la línea de que, claro, en el fondo la prensa escrita, el oligopolio de los medios de comunicación, informan lo que ellos desean. Y en este caso, claro, él está de la otra vereda, diciendo que están deslegitimando, desinformando a la población respecto a los beneficios de la AFP. Ahora, ya en términos mucho más... Parece que no vio el programa de donde salió el otro día esa buena fea, ¿cómo se llama? Una ojúa, sí, una ojúa del 7. La Consuelo Saavedra. Esa con el Matías del Río, loco, también defendiéndolo. Oh, horrible. Pero ya entrando más al meollo del asunto, a lo central, se tira también otra frase que dice: la pensión promedio de personas que han cotizado 30 años es de 650 mil pesos. Esa es la bencina que necesita el Mercedes-Benz. Esta fue una frase bien polémica porque, claro, a partir de esa, de la señal, lo que señala a propósito de Mercedes-Benz, ha traído consigo una serie de memes, de cosas que en el fondo ridiculizan esto. ¿Cómo compara las pensiones con un Mercedes-Benz? Luego defiende a ultranza, dice: ha habido un traspaso de riqueza a los trabajadores como nunca en la historia de Chile. Otra frase: este sistema económico ha salvado a Chile de la pobreza. No hay desaprobación ciudadana a la SFP. Esta también es para el bronce. La marcha en contra no fue representativa, solo 700.000 personas, mientras que hay 1.5 millones de APB, que es en el fondo ahorro previsional voluntario. ¿Y qué? ¿Cachai? Entonces, y la última es: todo es perfectible. Repitámoslo cada 5 minutos. Así que estas son las frases de este tipo, José Piñera, en este programa que... Y, cabrón, si ustedes no lo vieron, no vieron aunque sea algún extracto. No, vi unos pedazos de igual, verdad no, que el tipo es, unos pedazos es indignante, sí. es un pedante, hermano, así como... Loco, sacándole papelitos, así igual que el hermano Sebastián, el único que no saca los papeles, sino que los esconde, el negro Piñera. Tío, lo saca en el baño. Ese, lo saca en otro lado. sacando así gráficos, ¿cachai? Y tratando súper mal a Juan José Manuel Astorga, se llama. Y de verdad que súper prepotente el tipo, súper pedante. Y una defensa acérrima del sistema de AFP. Pero si eso es lo que lo diciendo, tiene tapado en plata hoy, claro, día. Claro, diciendo que él está dispuesto a apoyar una reforma, un cambio a este sistema. Pero esa familia es nefasta. Que por se nada se cambia. Se supone que se han hecho ricos robando. Sí, pues. De hecho, toda esa familia, culiada. Perdón la palabra. El tipo de. El Sebastián Piñera, para no ir más lejos, el Banco de Talca. Que el tema de la red de la tarjeta de la red compra de la Transbank. Bueno, y por otro lado, volvemos a unas cifras que en el fondo desmienten esta frase o estas aseveraciones que hace José Piñera, que dice, por ejemplo, estas son todas de la Comisión Bravo. ¿Se acuerdan ustedes? Esta comisión que mandó a conformar la presidenta Bachelet y que analizó el tema de la AFP y lo que está significando. Bueno, a partir de esta comisión, la radio biobio.chile.cl sacó un artículo que dice, veamos con cifra el tema de las pensiones. Entonces dice, ingresos bajos y desiguales. Ese era como un eje temático. Y dice, el 50% recibe pensiones iguales o inferiores a 82.650 pesos. Esto del total del universo de pensionados. Entonces ahí ya entramos al tiro a contrarrestar y a poner en evidencia que esos 650.000 que decía José Piñera no son tal. Estos 82.650 pesos equivalen al 32% del sueldo mínimo, que actualmente está en 257.000 pesos. Sin embargo, estas cifras son mucho más nefastas cuando la desagregamos a partir de género. La mitad de los hombres recibe pensiones de 112.333 pesos, mientras las mujeres, el 50% de ellas, recibe pensiones de 42.561 pesos. Igual aquí nosotros podríamos hablar que, claro, estas pensiones de la actualidad no dan cuenta, creo, del todo del ingreso de la mujer al mercado laboral. Digámoslo así, que desde hace un tiempo a esta parte pero también ha comenzado un boom así como más grande de las mujeres en el mercado laboral. Sí, pero ya, por ejemplo, podemos también contrarrestar esa también información con el tema. Eso es lo que yo interpreto. Sí, pero también lo podemos interpretar de otra manera, ¿cachai? Sí, por ejemplo, nuestras generaciones, si bien ha entrado más gente a trabajar, ya no tení el mismo ejemplo que tenían, por ejemplo, los abuelos, los viejos, claro, de nosotros, que claro, podían estar trabajando 20, 25, 30 años en la misma empresa, cotizando así, pero pum, pum, pum, todos los meses, sin lagunas. O sea, también viendo de que los mismos empleadores no se anden choreando la plata, porque muchas veces también dicen que te descuentan la plata, pero no te pagan la. Entonces tenía ahí un atado también, pues, pero. Ya no se da ese caso de que un trabajador o una trabajadora esté 20, 25 años en la misma pega cotizando todo el rato, así. Ahora tenéis, no sé, gente que trabaja en proyectos 5 años y son boleteos más encima, ¿cachai? Sí. Entonces ahí tenéis lagunas gigantes, yo creo que van a ser. Y a propósito de esto de lo tardío que entra la mujer al mercado laboral, también tiene que ver directamente con los sueldos. Sabemos que de manera histórica los sueldos que ganan las mujeres son mucho más bajos que los hombres, incluso haciendo las mismas labores. Entonces eso se ve reflejado también en sus pensiones, en cuánto van a recibir luego en su pensión. A propósito de lo que decía el Matías, las lagunas previsionales, los trabajadores cotizan solo la mitad del tiempo que ejercen como trabajador, lo que decías tú. ¿Cachai? Si tú necesitas 30 años, como decía este tipo, José Piñera, para poder recibir una pensión de 650.000 pesos, ¿qué pasa? ¿Quién no trabaja esos 30 años? Que tiene la mitad, como decía el Matías, boleteado, o que trabajó a lo negro también, para poder recibir un poco más de plata, porque si en total lo que te descuentan en términos de AFP y en términos de salud es un 20% de tu sueldo. Ya, 30 años para cotizar, para salir con una pensión de 600. Claro, y sin tener lagunas previsionales, pues. Ahora, otro ítem que pero así como yéndonos en el tema, por ejemplo, de personas que las primeras generaciones que empezaron con el tema de la AFP, las primeras personas que empezaron que fue hace unos años atrás, había el caso de una profesora que no llegaba a las 200 lucas su pensión, y la loca, de hecho, cotizó caleta de años y ganaba, no sé, decían cerca de entre 700 y 800 mil pesos mensuales ganaba en su vida laboral, y de ahora que se cotizó la loca no alcanzaba a llegar a los 200 mil. De hecho, la mamá de Marcelo, que trabajó más de 40 años como profesora, recibió una pensión de 158 lucas. Y la señora estuvo 40 años activa como profesora. Entonces, también esto puede ser por la expectativa, con el juego que hacen ellos legal de la expectativa de vida. Entonces, ellos plantean, claro, que la expectativa de vida va a ser mucho más larga. Lo calculan a ciento y algo años, claro, 105 años, una cuestión así. Pero ojo, que eso es el cálculo de ahora, pero no con el se está haciendo la modificación ahora, que la mujer va a llegar hasta los 91 años. Sí, pero... No, pero cuando los locos hacen el cálculo, desde cuando tú empezáis a recibir tu pensión, los locos la dividen el monto que tú tenés para pensionarte, lo dividen en desde que tú empezáis, no sé, 60 años, 65. 65. 60 y el hombre 65. ¿Cachai? 65 hasta los 100. Como sí, que si tú fueras a vivir hasta los 100 años. Entonces, por eso tu pensión mensual se reduce. Lo que te están entregando es porque los locos calculan de que tú vas a vivir 100 años. Y creo que, bueno, voy a vivir 15 años más. Po. Como Matusalén. Claro. Creo que Matusalén todavía no se puede pensionar, pobre. Después de 900 años. Bueno, en cuanto al ítem de tasa de reemplazo, que es lo que hablábamos también la semana pasada, bueno, este tema es recurrente porque en el fondo es el que está en la palestra y nosotros igual queremos analizarlo y darle como los datos más fidedignos a la gente y darle la otra mirada, que a pesar de todo igual la gente está despertando. Yo me quedo como con esa idea que está tomando conciencia de lo, o sea, que sucede. De ver así como de que estén así trabajadores bancarios en las movilizaciones... como organizado, cosas de que, no sé, hace que pensándolo, no sé, muy corto plazo, 10 años atrás, era impensado tener a trabajadores bancarios movilizándose por este tipo de temas, por ejemplo, no sé, era de, como difícil pensarlo. Sí, pues, dale, agregar el tema de que el despertar, po. Estamos hablando del 4 de agosto del 2011, que fue un momento que marcó un movimiento que, como han ocurrido en otras instancias de la historia de Chile y del mundo, por ejemplo, las últimas movilizaciones contra la AFP también están marcando un cambio, porque al final la gente se está concientizando de que aquí todo Chile está perjudicado, es toda la población contra los ricos, contra los milicos, contra los carabineros, somos todos. Entonces, en la calle se vio la, y ahí no estoy de acuerdo con lo que plantea José Piñera, se vio que hayan sido 700.000 personas, se vio que había gente, había niños, había muchos abuelitos, que son los que están jubilando en estos momentos, así que eso es como algo diferente. Dale. Sí, pues en cuanto a la tasa de reemplazo, que en el fondo es cuánto de tu sueldo recibirás al jubilarte, la mitad de los hombres se queda con el máximo del 60% de su sueldo. Decir que con un sueldo promedio de 417.900 pesos, que es el sueldo promedio de los hombres, recibiría 250.740 pesos. Esto de nuevo está desagregado por género, hermano. Es importante también dejar de lado el tema de la situación de las mujeres, porque de verdad hay muchas mujeres viudas, hay muchas abuelitas que viven solas, hay muchas mujeres que son madres solteras, hermano, y van a llegar a su vejez también sola. La mitad de las mujeres se queda con un máximo de 31% de su sueldo, ¿cachai? O sea, los hombres se quedan, pero con el 60. Que, eso es lo que recibe el trabajador. La, sí, trabajador, la tasa, ¿no?, de reemplazo. Lo que recibe. Lo que recibe lo de que pensión. Recibe. Ya, pero eso no se relaciona necesariamente con la plata, lo que aporta la AFP y lo que aporta el Estado. Ah, claro, buena, sí, por lo que hablábamos la semana pasada, sí, de eso del bono de solidaridad. El 40% sí. De eso que recibe eso, un sí, trabajador o trabajadora, sí, es lo que pasa a la AFP, el resto es subsidio estatal. Claro, y lo que hablábamos delante, de cómo se refleja esta desigualdad en los sueldos de hombres y mujeres. Cuando hablábamos que los hombres tienen un sueldo promedio de 417.900 pesos, las mujeres, en cambio, tienen un sueldo promedio de 280.900 pesos. O sea, igual es importante la diferencia, sí, significativa. Claro. Y ellas pasan a tener una pensión, que en el fondo es la tasa de reemplazo, que va a equivaler o equivale a 87.079 pesos. O sea, ¿qué persona puede vivir con eso, hermano? Si los arriendos acá en La Caro están a cuánto, 180 lucas, 150 lucas una casa, ¿cachai? Una pieza te cuesta 70 lucas, hermano. No, de eso. ¿Y qué pasa con el resto? Te está saliendo ahora 250, 300. Una pieza, claro, 100 lucas, 120 lucas. Yo creo que sobre 100 lucas una pieza nomás. 100 lucas una pieza, de hecho los departamentos básicos te están cobrando 150 lucas ahora. De hecho, los locos, si me puse a preguntarle también a la gente migrante que está llegando aquí, ¿cuánto está pagando por una pieza? Otro también de los datos o de lo acontecimiento importante y bien interesante tiene que ver con la participación del vocero de esta organización No Más AFP, Luis Mesina, en un programa que se llama Mejor Hablar de Ciertas Cosas, que es un programa que conduce Matías del Río. Qué tipo más nefasto, Matías del Río, que viene de ahí, de Chilevisión, y pasó a TVN. Y Consuelo Saavedra, que no olvidemos que Consuelo Saavedra es la pareja, no sé si actual o de Velasco. Que Velasco también es el que cobró 20 millones de pesos por un almuerzo, por una charla en un almuerzo. Bueno, y este fue, y bueno, y también participan en ese programa. Más entretenido. En ese programa específicamente participaron el abogado Juan Carlos Eichholz y la cientista política María de los Ángeles Fernández. Uh-huh. Si ustedes ven, hay, igual es súper largo ese programa. O sea, se puede encontrar en la página de 24 horas, parece, porque sale por ese canal. Pero es bastante largo, dura como una hora y media. Pero hay un extracto que anda dando vuelta en las redes sociales que es terrible bueno, porque además Luis Mesina no pierde nunca la calma, brother. Ante el ataque así, el ataque de Matías del Río, de Consuelo Saavedra, de este abogado. Como que lo intentan ridiculizar. Lo ridiculizan, lo caricaturizan, lo, así como, y usted en una dicen, usted trabaja en un banco y usted me está hablando de especular así. Como que incluso lo cuestionan éticamente, ¿cachai? Pero el tipo tiene una templanza, hermano, ¿sí, una no? calma para responderle. Y de hecho queda así callado este abogado Juan Carlos Eichholz. Porque en un momento le dice, pero loco, hay una inversión que hace la AFP, que en el extranjero y se llama tal y tal. Y el tipo así callado. Que esa inversión va en beneficio de los dueños de la AFP. Porque el loco le decía, ya, pero loco, si lo que invierten va en beneficio de los propios. No, espérate. El loco le dice, sí, estáis bien. Pero una parte de esa inversión no va en beneficio de todos los trabajadores. Una inversión que hacen ellos y que se llama tanto. Yo no me acuerdo el nombre. Sí, no me acuerdo tampoco. Que tiene un nombre también como la inversión en el extranjero, como un tecnicismo. Pero es interesante cómo el tipo, cómo esta clase política, esta clase mediática, esta clase empresarial, que está en el fondo todo relacionado, bueno, dijimos, Matías del Río, Budday, que viene de allá, bueno, cuando está en Tolerancia Cero, se acuerdan los programas que hacía el tipo, bueno, Consuelo Saavedra, que es casada con Velasco. Entonces, cómo estos tipos intentan ridicularizar, como decía el Matías, caricaturizar al tipo, menospreciarlo en el fondo, y Luis Mesina tiene una calma, hermano, que a mí de verdad me sorprende. Las propuestas bacanes, y con esto ya el fondo E, ¿no? Que el tipo dijo, estamos dentro del marco legal, o sea, si todos nos cambiamos, de hecho yo estoy pensando seriamente en ir, bueno, ya la próxima semana a una oficina y decir, yo me quiero cambiar al fondo E, ¿cachai? Porque nosotros, como por edad, estamos en los fondos más riesgosos, ¿cachai? De hecho, todo lo que gané el año pasado lo perdí como en febrero, en este juego de Monopoly. No, desde hay un momento que también este abogado hace una reflexión y deja sin pregunta lo que está hablando. Y viene este Luis Medina y le dice, oye, pero tú me estás ahí, tú hiciste una reflexión, tú tienes que hacerme la pregunta. Y la pregunta es esto: en realidad fue un ganador totalmente del programa. Y bueno, ¿y qué vamos a hablar lo más? Lo que me llamó la atención fue el tema de cuando tira el rollo así de, tenemos que hacer colapsar, y la loca así. Sí, ahí solo sabe. ¿Pero cómo te quiere hacer colapsar, man? ¿Vamos a hacer colapsar el sistema a la AFP? ¿Usted no le va a pasar nada? Le decía el loco. ¿A ti no te va a pasar nada? Tenemos que hacer colapsar la AFP. ¿Cómo no las va a hacer colapsar si están haciendo colapsar la vida, loco? Están. No sé, bueno, era increíble la mina, cómo hacía y cómo abría mal los ojos así. Ay, sí. Oye, y para agregar algo sobre la clase política, el miedo que está tomando por temas laborales, hoy día tuve en el día de la palta, que tiene que ver con los empresarios de la palta acá en Chile, en Quillota. Y estaban unos empresarios y estaba la derecha fuerte exponiendo en el encuentro. Y le hablaban a los empresarios que ellos no podían adherirse a los movimientos sociales porque iban a perjudicar su trabajo, que ellos iban a ser responsables, que la gente, que toda su economía de los agricultores, por la gente, por todos los cambios sociales que estamos requiriendo acá en la sociedad, todo se iba a llegar a pique. Entonces, escuchar eso ahí, me llegan a pescar una silla, a tirar la real de escenario. Es que sabéis que también este tema también va ahí como se están develando de alguna manera, porque se había tocado el tema de la, no sé, se había movilizado por el tema de la educación. Los locos, pum, puros parches, nunca estuvieron ni ahí. Por diferentes temas siempre subieron movilizaciones y siempre hubieron puros parches, nunca estuvieron ni ahí los locos. Pero ahora el tema de la AFP, los locos están todos con la pera tiritando. O sea, porque todos hablando de que cimientos. No, van a hacer capotar esto. Pero si es la forma que hay de hacer capotar esto, va a campo. Si es la forma, el punto, o él de alguna manera como que se encontró y estaba ahí al frente y nunca se vio. Pero está ahí al frente el punto, como el... Uno de los cimientos del sistema. ¿No? ¿Cómo se llama cuando encuentra como el...? ¿La aguja en un tobar? No, el es como... Es como el... No. No, es como la kriptonita de Superman. Ya, mano. Esa. ¿O no? Eso. Es como el punto débil. Sí. Oye, de la situación. Matías, oye, como para ir cerrando, yo igual todo reflexiones una de que... A Luis Mesina se le hizo una entrevista en un programa a las 10 de la mañana un día domingo. A José Piñera Sí. Se le hizo en horario prime, con alfombra roja, en un estelar, como el único poco estelar de conversación y reflexión que tiene el canal de todos los chilenos. Y lo otro, es cómo se llama, que estos personajes, Matías del Río y Consuelo Saavedra, que se supone que van a hacer estudios a Estados Unidos, que son grandes periodistas con mucha trayectoria, no se hago ni siquiera ni un libro, po, nada, po, ¿cachai? ¿Qué referentes son para la sociedad chilena o qué referentes son para estar en Televisión Nacional? Que se supone que es un canal que de todos los chilenos, que tiene que ser pluralista, no tiene nada, sus personajes de cartón. Hasta Germán, Yo Soy Germán, tiene un libro, que es un youtuber, pues claro, tiene un libro, ni siquiera ellos tienen un libro, ¿cachai? ¿Qué teoría o qué me están, qué cómo se llama, qué personaje más nefasto, como decía el Matías? Pues recordar que el 10 de agosto... Encima se llama Matías, pues. El 10 de agosto el cacerolazo y en todo Chile, así que a las 21 horas, así que mandamos un mensaje a que la gente de acá de La Caro salga a manifestarse en la esquina de los pasajes, en las plazas, que empiece a sentar en la Avenida Central con Salvador Allende, siempre pasa algo. Ese es el punto, ahí es el punto. Así que, y lo otro es que marchen el 21 de agosto en la marcha familiar. Domingo 21 de agosto. El domingo, así que no hay excusa. Domingo en la mañana, acuéstese temprano. Domingo. Vaya con la familia la mañana. Y después pasa al parque. Así que. Buena. Eso. Mucha rabia. Mucha rabia. ¿O no? Para ir cerrando y antes de irnos con unos temitas de Javi Locuaz, recordar a la gente: si quiere participar en el programa, si quiere dar su opinión, su apreciación al respecto, no duden en llamarnos al 22-564-3848. 22-564-3848. Las líneas están abiertas para escuchar su opinión. Esa. Así que nos vamos con los temas de ahí. Saludos ahí para mi compadre Jaycee, que está escuchando como todos los jueves. Como todos los jueves, Jaycee. Los murales del 10 los vamos a terminar algún día, Jaycee. Así que. ¡Aguante, Jaycee! Se viene el papelucho, lo de Denis desaparecido, Pablo de Roca, ¿qué más? Pablo de Roca, esa. Oye, es. ¿Qué? Eso. Y un saludo aquí a directo a Paraguay, a Luz, que nos está escuchando. También ahí a la compañera Luz Vallejo de Paraguay, ahí aguante con su lucha de pobladores ahí. Directamente para Asunción. Para amiga el pueblo guaraní. ¡Bum! Raíces poblacionales de la esquina de Tuchureja. Que chelipio que amo pequeño que le ahí. dejar de lastimarnos entre nosotros, cerrucharnos. Estamos perdiendo por soberbia no apoyarnos. Quedamos pegados lo que hizo mal y lo que hizo bien. No somos capaces de felicitarlo. Nadie es tribunal para jugar y sentenciar. Mejor demos la mano para aprender y avanzar. El enemigo se alimenta en nuestra división. La envidia nos tiene jodido como la ambición. Muchos esconden su frustración demoliendo al resto. Accionar más, valorable gesto. Compitamos con el Wincamon, el que tenemos dentro. Y elimina si no era nuestro ancestro. Sule la ninche, fei mutamu leiche. Que yun entañu rupu meu kisau meu. Kisule la ini, fei mutamu que yu ayuta. Ni mongen mule paita ni kubu. Reciprocidad ante la adversidad. Los valores los tenemos sin estudiar en la universidad. Amor a la tierra es nuestro vínculo. Sabiduría tenemos sin tener un título. Me aguento un etami no raki suan. Kumerche kayal, mule y un chirche huesa sungual. Al cutulanco le un chirche pique. Kupa menor sungu kim sungu. Punorche y en pique. Un chirque la yain. Con kilpe winka sungu taimon en peñila bien llamo unyein. Un chirque la yain. Kupa menor que chelifiu que amu pequiñeu que le hain. Uchir que la yain, con kilpe un caso mutaimon en peñila miel llamo un yain. Uchir que la yain, cupa menor que chelipio que amo pequiñeu que le hain. Tanto hablar a la espalda te está haciendo mal. Ante la duda, mejor callar. Quien tira veneno solo se resuelve. En este círculo de vida, todo se devuelve. No siguen llegando extraños y claro, se les pone alfombra roja y se les da todo en bandeja. Y si llega un peño y la puerta le cierran y se les trata como extraño por su tierra. Muchos se alimentan de copucha y no de lucha. No soy buen chafe porque no estoy en el campo, pero en el campo de mi pensamiento. Quierreo por mi lengua que la están extinguiendo. Cuánto aporte a la resistencia. Somos lío y borrado por comentario malintencionado. En destruir están preocupados. Y los que son de cartón, el tiempo siempre lo ha demostrado. Pero la liberación se hace en conjunto. La diferencia siempre estará en peñi. Punto. Sacar los trapos al sol, un poco menos. Mate pa' conversar hasta que concordemos. Me aguento un etamino raki swam kume. Marri marri compu peñi, compu lamien, compu che, compu wenui. Compu papay, compu chachay, compu pichiqueche. Bueno, le queremos enviar un afectuoso saludo de aquí de la radio Quimchemapu a todo el equipo de trabajo de la radio experimental de Lo Espejo y especialmente el programa Raíces Poblacionales. Un programa que cuando lo escuché la primera vez tiene mucho que aportar o tiene mucho que decir también frente a los temas que están ocurriendo en nuestro país, una realidad que no solamente se plantea desde la propia realidad de lo que está ocurriendo en centros urbanos, en las poblaciones, en los conjuntos habitacionales, en las villas, sino que también es una realidad que ocurre fuertemente con altos componentes de justicia social en los territorios como los nuestros. Mi nombre es Carlos Rubio, yo soy parte también del equipo de la radio Quimchemapu y es por eso también que queremos expresar nuestra gratitud por el trabajo que están realizando ustedes. Un trabajo que tiene también mucho sentido hoy día también en el ámbito comunicacional. La comunicación a través de los medios como los nuestros, como la radio, todavía sigue siendo un potente elemento de lucha social y también ayuda a reafirmar todo el levantamiento de procesos comunicacionales. Y por eso que nosotros gustosamente estamos dándole a conocer a la comunidad, al territorio, al Lofquilchemapu, acá en la comuna de Lanco, en la región de Los Ríos, su programa. Un programa que, como bien decía inicialmente, es un programa que hace sentido en el contexto de las enormes injusticias que tenemos y respecto de, también de las enormes falta de comunicación y respecto de los temas que también están pasándonos día a día. O sea, hay una contradicción frente a eso, y por eso que creemos nosotros que hacer un trabajo como el que están haciendo ustedes aporta a la discusión, aporta al debate, aporta a las propuestas, aporta al conocimiento, aporta a la discusión. Así que un gran abrazo, un gran saludo desde aquí del territorio, del equipo de la radio, de lo que estamos haciendo también nosotros, un trabajo que tampoco ha sido tan sencillo. Me imagino que la realidad de ustedes como radio, del trabajo que se ha estado haciendo ustedes como equipo en este proceso de este programa, tampoco ha sido sencillo. Y es por eso que creemos nosotros que es importante hacernos cariño frente a eso, hacernos cariño y reconocer el enorme trabajo y la enorme labor, la titánica labor de hacer también muchas veces los esfuerzos por estar ahí, por comprometerse, por tener posibilidad. Esto se hace porque nace desde el propio corazón. Aquí no estamos rodeados de recursos, no tenemos dinero involucrado, sino que es un trabajo que tiene que ver con el compromiso y la conciencia de clase que hay frente al tema de la comunicación a través de los medios comunitarios como los nuestros. Que estén muy bien. Así que un gran saludo también para las auditores y auditores que en este momento escuchan la radio, escuchan su programa. Peu Callal, Peñi, que les vaya muy bien. Buena, ¿cómo estamos? Buena, Bene, estamos de vuelta. Estamos de vuelta después de haber escuchado, bueno, esos dos temas. Bueno, tuvimos ahí un problema técnico con el tema que estábamos escuchando, el segundo, pero lo vamos a tirar de nuevo un ratito más, así como para que suene completo. Oye, Mati, en relación a esos problemas, le pediríamos a la gente si se está escuchando o no en internet, para corroborar si la gente puede comentarnos en el... ¿Eso? Sí, sí. En el Facebook. Estamos sonando, no corroboran eso. Bueno, el tema que escuchamos, los dos temas que escuchamos, el primero que escuchamos fue un tema aparte del trabajo de Marcel Duchamp, de un disco que se llama Contra Nosotros Mismos, que está terrible bueno, igual bacán el disco, y el tema se llama Peladeros. Y el segundo tema que escuchamos y que, bueno, con el que tuvimos un problemita que lo vamos a volver a escuchar es del Luanco, Minuto Soler, y se llama Utril que la Yain. Lo otro. Y bueno, lo que escuchamos posterior a ese tema y antes de volver al aire es un saludo que nos mandaron desde la comuna de Lanco, en la región de Los Ríos, allá de la radio Quimche Mapu. Así que ahí muchas gracias por ese saludo y eso, los saludos van de vuelta y aguante también ahí a todas las radios comunitarias y alternativas. Sí, pues hoy agradecer a los compañeros de Quimche Mapu, estamos muy contentos de ir creando lazos fuera de acá de la región metropolitana con gente del sur, porque también nos permite a nosotros conocer la realidad. Ellos a través de nosotros conocen un poco ven un poco el análisis que nosotros hacemos de acá del sector urbano, pero nosotros también podemos tener un lazo con la gente del sur, porque también es importante. Y justamente debido con el tema mapuche y el tema de las prisiones, antes de ir con lo de Felipe Durán, decir que este sábado la población La Victoria se conmemoró la muerte, la desaparición de José Buenante. Niño. Niño, el primer detenido desaparecido en democracia. Se hizo una actividad, una tocata, un pasacalle, murales, y dentro de la actividad hubo una situación con carabineros. La gente que no conoce la población de La Victoria, hay una comisaría dentro del mismo territorio, y cuando estaba pasando el pasacalle por cerca de la comisaría hubo un problema. Carabineros sacó su arma de servicio, empezó a hacer control de identidad. Empezó a paquear a la gente que estaba en la actividad, molestando, hostigando, reprimiendo, hasta con helicóptero. Así que eso, una vez más, nuestras poblaciones que quieren conmemorar fechas y las personas que para el mundo popular son importantes, son reprimidas sin ningún tipo de justificación. Así que eso, cabrón. Buena, compadre Bene. A propósito, como decía el Bene, de este saludo que nos mandan desde Lanco, decir que esta semana comenzó el juicio oral de Felipe Durán y Cristian Levinao. Recuerden la gente que fueron detenidos en conjunto en la casa de Felipe Durán. Bueno, uno de los temas relevantes de esto es que Felipe Durán hoy día dio su testimonio y dijo que todas las armas que estaban ahí no eran de él. así de simple. Que cuando llegaron los policías, los carabineros, la PDI, ellos trajeron los... Reconoció que tenía una escopeta a postones, que era como para salir a cazar conejos y jugar a chontar. Pero dijo eso, hermano. Lo otro, a propósito de lo que hablaba el Bene, yo también quiero recordar un encuentro que fuimos el día sábado con Camilo y con Matías. Fuimos allá a Lo Hermida, que era un encuentro plurinacional por la defensa de la vida digna y el medio ambiente. Expusieron distintas organizaciones. Me acuerdo que nosotros escuchamos a un representante de aguas de Alto Maipo, como del Puente Alto. Claro, una organización que tenía que ver con la defensa, sí, del agua, y que tenía, se emparentaba con Alto Maipo. Antes habían estado unas compañeras de Petorca, La Ligua, que también, uh-huh, hablaban sobre el tema del agua. Bueno, después hubo unos peñis que son de acá de La Hormida también comentando, y cerraron unos compañeros, unos peñis del sur, de la Araucanía. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque de verdad, cuando uno escucha a un peñi, a alguien que entiende la vida de otra forma, de verdad que a uno lo descoloca, hermano. La verdad es, cuando hablaban, cabros, así, el peñi decía, nosotros no queremos solo para nosotros esto, nosotros también lo queremos para ustedes, que son nuestros hermanos. Cuando hablaban de los ríos, cuando te acordáis que el Peña hacía, hablaba en Mapuzungún, que ellos hablaban antes de cruzar un río, sí, como que le pedían permiso, le por pedían mano. Permiso. ¿Cachai? Entonces el tipo decía, están interviniendo nuestro río. Una rogativa para poder cruzar. Una rogativa, el río, porque ahí están los neches. Ahí están los neches, ¿cachai? Sí. Cada río, cada bosque, cada árbol tiene su neche, su espíritu, su nehuén, decía él. Hermano, a la gente que no entiende la lucha del pueblo mapuche, yo les diría, cabros, vayan a escucharlo, vayan a escuchar callados, respetuosamente, a esas personas, y se van a dar cuenta que la vida es distinta de la que uno usualmente la concibe. Ellos conciben la naturaleza como con vida propia, con un espíritu que hay que respetarlo, y que le embalsen un río para poder hacer una represa, le altera todo su ecosistema. Así que eso en relación, volvemos a saludar a... Y agregar también la atención de la gente allá, que fue muy buena. Chuta, las sopa y pillas estuvieron re buenas, los matecitos también, así que saludos a los chiquillos, a Cuño Man, por allá, Nico Quiroz, que hicieron la invitación. Así que muy buena experiencia haber estado allá con los muchachos. ¿Fuiste a bueno comer, Camilo? Sí, había hambre. Y bueno, ahora vamos a hacer un giro un poco más drástico y vamos a entrar a hablar sobre una muerte de un asaltante que hubo, y ahí Bene va a comenzar a abrir el tema. Ya. Oye, antes de comenzar, un saludo para Evelyn Levy, que es una compañera mapuche del sur, que también es dirigente del CEDEC, que ahora que estamos hablando del tema mapuche. Hay una publicación en Facebook que mucha gente la está compartiendo debido a un acontecimiento que ocurrió en una población en San Bernardo, donde se hizo un portonazo. Unos delincuentes, unos chicos le robaron el auto a un joven, el cual con su papá fueron a quitar ese auto en otro auto. Lograron encontrar a las personas que habían robado su auto, le quitaron el auto, lo redujeron, y después de eso le empezaron a pegar con palos hasta causar la muerte. Eso provocó que estas dos personas quedaran en prisión preventiva, y unos chicos que eran parte del robo, quedaron en libertad. Esta situación provocó que se hiciera un posteo en Facebook de una persona que se llama Jorge Zamora Olivares, que se empezó a compartir públicamente. Entonces voy a leerlo, así que espero que me salga todo bien. Dice: me declaro públicamente un peligro para la sociedad, porque al igual que esos dos inocentes padre e hijo que quedaron en prisión preventiva por matar una lacra que nadie echará de menos, soy capaz de mutilar y hasta matar a quien ponga en riesgo la seguridad de mi familia. Publíquese, notifíquese, soy un potencial peligro para la sociedad. ¿Qué les parece, cabrón? Cabrón, ¿qué les parece? Como fascista, en realidad. Sí, es que me acuerdo tantos memes que salieron después de eso de la gente. ¿Pibliquiri? No, pero... ¿Pibliquiri? ¿Pibliquiri? Sí. No, pero el tema de fondo, yo como que anoté una lacra. Anoté, sí, el tema una, sí, lacra. Yo creo que ahí está como el la forma en la de la red de referirse, no sé. Igual es un tema controversial, porque... No sé, hace un par de días también había salido así como las noticias también. Bueno, las noticias siempre sale solamente eso, así como la crónica roja, así. En Quinta Normal, el loco ciudadana. Que le disparó a una señora para robarle el auto también. Disparó a una señora fuera de una farmacia y también se la pidió. Entonces, es controversial el tema, ¿cachai? Pero ese tema de como de los discursos que se generan en función de este tipo de acontecimiento, igual es como, o sea, el tema de, por ejemplo, lo que decía el Memo, el concepto de lacra, o sea, como que nadie va a echarlo de menos, así como, no sé, como que encuentro que igual es como un poco fuerte igual la forma de referirse así a una persona, o sea, también poniendo, o sea, en este caso en específico, poniendo en una balanza de alguna manera como la vida humana y la propiedad privada, como que la propiedad privada igual pesa más, ¿cachai? Así como, no sé, como que me da ese tipo de reflexiones igual. Sí, pues el tema, claro, no deja de ser controversial, como dice el Matías, porque finalmente uno trata de ponerse en el lugar de todas las personas, o sea, de quienes sufrieron el asalto y de este joven que también fue asesinado finalmente. Y lo que siento yo que el análisis que hace toda la gente, esta que retuitea o repostea este comentario que hizo este tipo, es somero, es superficial, así. Sí. Como que no va al fondo del asunto, ¿cachai? Pues son los mismos que están tratando de delincuentes así también a lo encapuchado, ¡ah, esos hueones! Y después andan hablando de que se los llena a todos presos. O sea, es la misma gente que como que también es como del discurso fácil finalmente. O los que vulgaran la bandera de Francia cuando fue la atención. Claro, pues sin ir al fondo del asunto, decir, no sé, pues sin ir como el análisis más en lo profundo. ¿Cachai? De, por ejemplo, las causas de la desigualdad, por ejemplo. Porque se genera de alguna manera este de que cabros en poblaciones quieran tener un auto bacán y, ¿cachai? ¿Por qué se genera eso? ¿Cachai? Como lo que en algún momento, no sé, pues dijo hasta el Bielsa cuando fue el asunto de los saqueos post-terremoto. ¿Cachai? O sea, si en la televisión te están bombardeando todo el rato con que el bienestar y el surgimiento y el éxito tiene que ver con lo material, yo también me choreo la tele, dijo el loco. ¿Cachai, no? O sea, tiene que ver con que vamos al fondo del asunto, pues no en lo superficial, como decía el mismo. Claro, a mí me da, claro, me da mucha lata y me da lata de repente cuando uno encuentra amigos de tu propio perfil de Facebook que publican esto. He eliminado varios, cabros, les digo al tiro. Y no porque no empatice con ellos, sino que porque me da lata que exista esta poca profundidad del tema, ¿cachai? Como decía el Matías, claro, porque estamos. Porque uno de los temas que dicen los tipos que defienden esto es los cabros saben la ley como al revés y al derecho y saben todo lo que sus derechos y cómo hacerla, etcétera. Obvio, pues si son delincuentes y van a saber el marco legal en el cual se mueven. Sí, porque ojo, hacer un portonazo es distinto de meterse a una casa, ¿cachai? Por algo lo hacen afuera de ¿cachai? Entonces, claro, los tipos culpan, pero bueno, eso es quedarse con el lado de allá, pues, ¿cachai? Y el otro tema que hablaba el Matías también, ¿cómo ponemos en el valor la vida, ¿cachai? ¿Qué es más importante? ¿La propiedad privada? La vida. En este país, lamentablemente, la propiedad privada es mucho más importante que la vida. O sea, ¿cachai? Robarte una casa es mucho más. Tenés mucha pena, una mayor pena carcelaria que matar a alguien. Así o sea, simple. Es súper fácil de verlo. Así, simple, weón, chévere, simple. Acusado por 15 asesinatos, $1,000,000 y se fue para la casa. $1,000,000 y se fue para la casa por 15 asesinatos, loco. Claro, y el otro tema también tiene que ver con las tremendas desigualdades que existen en este país, ¿cachai? Las distintas violencias. Ustedes han preguntado a esos cabros que salen a robar, una parte importante de ellos deben haber sufrido una niñez terrible, ¿cachai? O sea, a propósito de lo que está pasando en el Sename, ¿cachai? A propósito de la interpelación a la ministra Javiera Blanco, o sea, nos preguntamos qué están pasando los niños en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, para que en el fondo no le tengan valor a la vida, si eso también es desde la contraparte, po. ¿Cachai? El cabro que roba está dispuesto a morir también, po. ¿Cachai? Porque en el fondo se puede encontrar con estos dos tipos que van a tener una violencia tan extrema que van a llegar a matarlo a palo, po, ¿cachai? O la policía. O la policía, o un tipo que, no sé, yo ayer veía como un recopilatorio de videos de broma, hermano, en el mundo, de bromas que salieron mal. Varias bromas que salieron mal, así como alguien asustando, no sé, en Estados Unidos sobre todo, alguien sacaba un arma, pa, pa, y le pegaba dos balazos. Sí, ¿cachai? Y estamos hablando de bromas, ¿cachai? Bromas que son pesadas también. Pero imagínate, el niño, el adolescente, que sale a robar, también sale con un desprecio a su vida, una desvalorización de su vida. Entonces caemos en el mismo juego de dónde está el valor de la vida, dónde está el valor de lo que nosotros somos. Y en el fondo es una consecuencia directa de este sistema, ¿cachai? Este sistema no valora la vida, no valora el tema de las pensiones, lo que estábamos hablando en el primer bloque. ¿Cachai? Nos están destruyendo la vida. Somos una sociedad que va envejeciendo, somos una sociedad que vamos a ser todos viejitos y va a ser súper empobrecida, ¿cachai? Oye, un rollo, yo escuchando ahora todo lo que estamos hablando, cuando venía viajando ahora también venía escuchando las radios también, y hay algo que me deja muy complicado en mi cabeza, el tema de la gente que colocó todo este posteo también, y gente que también le cuesta bastante el consumismo. Entonces la reflexión que hago yo en este caso sería que los chicos acá tampoco no roban para comer, los cabros están robando para fomentar una apariencia. Entonces realmente la gente que yo conozco en Facebook y hizo ese posteo también es gente que vive de la apariencia mucho. Entonces a la misma vez ellos también aportan un poco a esto, porque también hacen que su hijo vaya al colegio y también tenga que lucrar y tenga que luchar con el compañero porque va con la mejor pinta. Entonces el niño, cuando dice, puede ser que la persona tenga un mejor trabajo y el otro niño no tenga mejor trabajo, el otro cabro chico va a salir a robar para poder igualarse al otro. En la sociedad de la competencia. Entonces la sociedad de la competencia, entonces toda esa gente que puso que yo soy... Oye, ellos también fomentan, también los cabros cuando vienen a la población y roban y van a la feria y también compran choreo, como se dice vulgarmente, y también están fomentando, y ahora que coloquen esto, también, vamos a la feria, sale todo barato, ¿no? También le estáis fomentando, y saben que los cabros no están vendiendo las cosas para comer, sino que para comprarse unas zapatillas más bacanes, para ir a comprarse las Jordan, también a su hijo también se preocupa de mandarlo con la mejor pinta a la escuela, porque es competir con el de al lado, es que no, que esto es así, esto es así. Entonces igual... Sí. Una reflexión. Claro, pero ojo, también yo no responsabilizo a esas personas tampoco. No es justificar, ¿cachai? Tampoco como sino una cosa a la otra, sino que claro, analizar más amplio. Es que es el sistema que estamos viviendo. Claro, así es, pues eso, porque yo tampoco responsabilizo a esa mamá que manda a su hijo con las mejores zapatillas teniendo en mente la competencia. Yo lo que me pregunto es cómo el valor de la competencia ha calado tan hondo en la sociedad. Y eso es responsabilidad de un sistema. Comunicado, dijo ¿quién? ¿Perdón? Axel Kaiser, que es uno de los fachos más grandes. Horrible. De bueno, el loco hizo un comunicado, dijo que la gente ya tenía que apoderarse y tomar la arma en el caso si te están robando la propiedad privada. Entonces, ¿qué onda? Si te van a robarte un celular, ¿te van a matar? Es que ahí está el tema, po, de la valorización de la vida frente a la propiedad privada como un ente vivo, como un ente así que funciona solo y que como que necesita... Yo también hago una reflexión y le digo a la gente esa que coloca sus posteos, que también yo lo invito a hacer un posteo sobre lo que está sucediendo en el Sename, sobre cómo está la educación acá, cómo cada día los colegios públicos en Santiago, en Los Espejos, están peor cada día, entonces con el tema del transporte. Entonces igual invito a esa gente a hacer un posteo, así como que sean valientes y escriban algo directo, igual, y que no anden copiando de una persona que no tenemos idea cómo se llama. Disculpa, ¿cómo se llama este personaje que hizo este posteo? Se llama don Jorge Zamora Olivares. Vamos a ver, saber quién es don Jorge, capaz que sea un... Pueden que está en un computador. O sea, igual es penca lo que le pasó a esta familia, de tener así a un hijo y un padre así en la cárcel. Claro, pero, o sea... También tenemos que ser cuidadosos como pobladores cuando en un momento vamos a reaccionar contra un delincuente. Igual ahí había gente, yo lo que estuve leyendo un poco, habían testigos de esta golpiza. Igual la gente le pescó con una cadena en la cabeza, cabrón. Entonces igual hay que ser, ojo, cuidadoso también, porque... lo que pasa que aquí, como dijo, ¿cómo era la palabra de delante? No, lo que hablamos, que por cuando te están pegando a ti y te reaccionas, defensa propia. Por defensa propia, ojo, y te tienen que pegar, no puedes arrancar tampoco. En el momento, a ti te asaltan y tú por defensa propia al tiro, tiene que ser en el acto. No pueden 2 metros más allá, ya pasa a ser una venganza. Entonces, ojo a la gente también que vaya a tener una reacción de esta forma, porque la justicia ya tiene claro cómo son las cosas. Ya la defensa propia se va a tratar que sea en el momento, en el instante. Si a ti te pegan, a ti te saltan, tú puedes reaccionar al tiro, pero tampoco pegarle, tenés que hacer como una detención ciudadana. Pero, ¿qué pasa? Si se pasa, salen de dos metros más allá, pasa a ser una venganza. Entonces, ojo también ahí. Ojo con la gente que tenga esa reacción, porque... Va a ser complicado, o sea, para finalmente ir. El llamado es como a poder a pensar antes, a ir bien, ¿no? Y a ir a ver así como el tema más en lo profundo, igual, pum. Si estamos en esta sociedad también en responsabilidad de cómo estamos viviendo y de las cosas que le damos más importancia, pum. Y estamos dando cuenta que le damos más importancia a lo material en este país. Interesante la reflexión. Pero sería bueno igual ahí para que la gente se comunique al 22564, después de unos temitas, que nos va a poner. O en el Facebook. O el Facebook, nuestro DJ, J. Loquaz. Dijo la mitad, el número no es el Bene, 22564-3848. Buena, compadre. Oye, antes de irnos a los temas, yo quería quedarme con esa reflexión de la vida, de las relaciones de vida. Hoy día andan todos los locos pendientes de Pokémon, hermano, de tener esa... mascotas virtuales, hermano, y hay miles de perros botados en la calle que los podrían tener en su casa, hermano, cuidarlo, sí. Darle amor. El 21 Sur con Habana habían alrededor de 30 personas buscando Pokémones porque vivo ahí y había grande gente, eso. Así que nos vamos con unos temitas, cortesía de Javi Locuaz en los controles, esto es Raíces Poblacionales de la esquina tu chuleja. Parlente. Baba. Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Damón. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Quiero que la cosa se envuelta. Que el sentido inteligente que me esté con la cabeza. No es que todo el mundo de mierda no toma materialismo con la mía sin guerra. Vos sabés el grado de materialismo que tenés. Bueno, chicas y chicas, chiquillos y chiquillas, niñas y niñas, chiquillos, mamás y papás, abuelas y abuelos, son las distintas etapas del desarrollo humano. ¡Ajá! Excelente. Profesor Pedro Moraga, @gmail.com, 1500 la hora, promoción. ¡Ay, barato! De clase. Está barato. De clase. De clases particulares. 2500 las dos horas. Así que se pueden comunicar conmigo, Pedro Moraga, profesor Pedro Moraga, @gmail.com. Con once incluida, por favor, que voy a volver a comer. Dale, aquí. ¿Qué escuchamos, cabrón? Lo que escuchamos fue Las manos de Filippi con su tema Materialismo. Ahí, a propósito de lo que veníamos hablando en el último bloque. Contra la Oligarca. Y también relacionado con lo anterior, salió una noticia que es bien importante a propósito de cómo nos preocupamos de los niños y de esta crisis que hay en el Sename, que es un libro escrito por adolescentes del Sename que el director de Valparaíso del Sename Regional intentó censurar. Este libro se llamaba Cartas. O sea, se llama, si en realidad están incluso las está internet, creo. Las publica- ya está en internet. Parece que sí. Yo vi una publicación nomás que leí así como un artículo de. Bueno, lo que sí está el libro ya impreso. De hecho, hay varias copias, alrededor de 500 copias que se iban a entregar en el lanzamiento. Si en el fondo el tipo lo que ha hecho ha retrasado, ha impedido el lanzamiento de este libro, que en el fondo se llama Cartas de Adentro. Y que son 35 relatos de niños, niñas y adolescentes infractores de la ley que cumplían condena en un centro de Limache durante el 2005 bajo el encuadre o bajo el cuadro de un taller que se llamaba Leer te lleva lejos. El primer lanzamiento iba a ser el 6 de julio, ¿cachai? El segundo lo iban a hacer como el 14 o el 15. No se ha hecho ni uno. No, sin embargo, la publicación fue suspendida por los reparos del director regional, que este tipo se llama Esteban El Ortegui Gómez. El Ortegui. El Ortegui. perdón. No, pero así se llama. Soy como El Ortegui. Que en el fondo él decía que, porque estos 35 relatos, hermano, dan cuenta de varios temas de vulneración de derechos. Claro, ¿cachai? Claramente. De hecho, hay un apartado que se llama, se los digo al tiro, por la sección que se llama Protesta, ¿cachai? Donde los jóvenes hablan sobre las malas condiciones, también pedían una cancha de fútbol y visitas más íntimas. Recuerden, son niños jóvenes, o sea, niños, jóvenes y adolescentes. Ojo, que un niño si fue infractor de la ley por el Sename antes de 18 años y su por ejemplo, su condena es de 10 años, todavía sigue siendo por el Sename. Sí, sí. ¿Cachai? Sí, entonces él puede tener 27 años. Yo veo que requiere unas visitas más íntimas hacia los 27, 20 años, 25 años. A los 18 todos teníamos también, pareja que y queríamos, tema, no sé, también ¿cachai? Es un tema de derecho eso. Sí, pues. Y que es súper poco hablado el tema del derecho a la sexualidad, pues, una sexualidad así como responsable, una educación acerca de eso a los niños y niñas. ¿Cachai? De hecho, acá hay un relato que se tomó del libro y dice, se llama Querida Mayor. Le hago esta carta para quejarme contra su sistema. Un mal sistema que dan contra los menores. Su personal los trata muy mal, como animales. Los golpean sin ningún motivo y derecho. Le tiran la ropa a los desechos del baño. ¿Qué piensan? Firma un niño o niña que la inicial es P.O. Entonces, ojo, el tipo dice, es necesario acceder a las cartas para colocar la renuncia correspondiente por los supuestos malos tratos que está dando Gendarmería. Pero yo me preguntaba, cuando copiaba esta noticia para poder traerla al programa, yo decía, claro, tuve que esperar que los niños hicieran los relatos, de que se hiciera el lanzamiento de este libro, para poder tomar carta en el asunto el director regional del Sename de Valparaíso. No se enteró de lo que pasaba en Titi. No, ¿sabes qué? Lo que yo creo que tal vez los cuentos de los niños o los relatos de los niños. No, hay otros relatos que son. Pero escúchame, yo pienso que al abrir este tipo de iniciativa para los niños del Sename, lo que pensaban ellos, supuestamente, es que iban a contar historias fantásticas, extraordinarias sobre el sistema. Claro, así como apelando a la creatividad de los niños, porque si esos niños tienen la creatividad apagada, sí, porque el Sename es mi segunda casa. El Sename apaga, pugón. Claro, que aquí me han tratado súper bien. Y yo creo que si no fuera por ello, no me podría haber reinsertado a la sociedad. A mí hay una cuestión que me llama profundamente la atención. Es de las últimas noticias, si nos podemos remontarnos así como a recordar las últimas noticias sobre los niños y las niñas muertos y muertas en Sename. No sé si estaré equivocado yo, cabro, pero hay, si, no, mira, por no decir todo, la gran mayoría ha sido por muerte así como de ¿suicidios? Paros cardiorrespiratorios. Negligencia de, no, de la medicación. De la, claro, pues, el tema paro. Es la medicación, po. Entonces, ¿cómo no llama la atención esto de que los niños están siendo asesinados, sino es que estén muriendo? Bueno, hay un caso de un adolescente que estaba en Tiltil, hermano. Sí. Que le pegaron como 25 puñaladas. Y que la familia acaba de ganar como un juicio por no sé cuántos millones de pesos. Entonces, claro, unos niveles de violencia enormes. A propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿quién se está dando el tiempo para pensar sobre la vida de estos cabros? ¿Cómo están creciendo, cachai? ¿Cuál es el odio con el cual salen a la sociedad, cachai? ¿Cuál es el estigma que tienen la criminalización, cachai? O sea, no es menor el tema. No es menor que aquí se censure este libro, porque además ataca directamente a los principios de la convención de la libre expresión, cachai. O sea, de hecho, Sename ya de el propio nombre ya es vulnerador. Sí. O sea, hablar de los niños y niñas como menores es como ya la semana, obsoleto. La semana pasada salió una entrevista de un sociólogo en Canal 13, en la mañana, en Tele 13, sobre que dio nombre, apellido sobre las personas que estaban lucrando en el Sename. Es un sociólogo que trabajó muchos años. No, yo creo que es un psicólogo. Un psicólogo, sí. Un psicólogo. Sí, y que de hecho me acuerdo que de la fundación Fossini, así algo con nombre, muy bien. Y el gallo fue muy crítico y fue duro, dio nombre, dijo, aquí está metido esta tal persona, Solán Huerta aquí viene a tapar, no viene, sí, a solucionar el problema del Sename, aquí viene a tapar la auditoría que van a toda hacer. Todas las organizaciones colaboradoras que también callan, po, madre. El hombre era muy silencio, claro. De hecho, si comenzamos por la cabeza de quien está a cargo de esta situación, que está llamada a cambiar el Sename, a reemplazarlo, a ser una nueva institucionalidad, Estela Ortiz gana 8 millones de pesos, hermano. 8 millones de pesos. O sea, claro, o sea, yo digo como los recursos, sí, el cueteo político, sí, porque usted la hostia, amiga personal de Bachelet, amiga personal, bro. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que denuncia el psicólogo, ¿cachai? Pues aquí tenemos el tema está ahí de cómo tú veías así también el tema de cómo se está organizando el tema de los recursos también, pues como, por ejemplo, el tema de la prevención, por ejemplo, el área de prevención, el área de protección de Sename, cómo se va eliminando y se va dejando el área de la ley de responsabilidad penal adolescente, por ejemplo. Y es quien se lleva los mayores recursos de trabajar con locos ya presos, locos que ya están con problemas, como le llaman, el compromiso delictual, con problemas con droga, antes de trabajar con los locos, antes de que se metan en todos esos temas, ¿cachai? El potencial de la organización, el potencial el ejercicio y el conocimiento de derechos de niños y niñas, ¿cachai? No, o sea, agregar algo a lo que dice acá Guillermo, hay que ser el Mati, que este sociólogo también habla un momento del caso Cizarro. Y es súper importante lo que dice. Psicólogo. Cristóbal. Psicólogo, Cristóbal Cizarro. ¿Qué pasa con Cristóbal? Que se perdió de las noticias por 3 años. Estuvo medicado, estuvo súper bien, estaban hablando que estuvo con tratamiento, el niño tuvo un cambio totalmente en su vida, de hecho era un guía para los chicos que estaban en el Sename, que eran los más niños. Llegó un director y le cambió todo, le quitó todos los remedios, todo el tratamiento médico, y se lo entregó a la mamá. A la semana Cristóbal nuevamente andaba delinquiendo. Entonces ellos también hablan de esto, de fomentar delincuentes, de consumismo. Porque también le sirve mucho la noticia, entonces... Igual, ojo, hay que tener también ojo con eso del tema de la medicación también, porque sí, ese también es un tema que la medicación finalmente sirve para ir apagando a los locos nomás, pues si dicen, por ejemplo, no, este loco está súper bien porque está con las babas colgando, el loco ni se mueve, ¿cachai? Entonces, claro, pues si queremos tener muebles de más, pues... Pero cómo históricamente se ha ido apagando la creatividad de quizás cuánto genio hubieron y hay y siguen saliendo en las poblaciones que con la misma medicación se están apagando, ¿cachai? Entonces, de repente, es toda esa energía, cómo se van causando, ¿cachai? Niños y niñas vienen así con una carga energética y de saberes y de querer moverse todo el rato y con el tema de, por ejemplo, las mismas escuelas, ¿pum? Hay un cabro muy inquieto, ¿qué se le dice a la mamá o al papá? Tiene déficit emocional, hiperactividad. Hay que medicarlo. Hay que medicarlo. ¿No es cierto? Para normar. Y finalmente, ¿qué es lo que quieren? Es tener un ejército. Así ver The Wall, hermano, veamos The Wall. Sí. es crear, claro, un ejército. Y lo que decía el Matías, la producción nomás. La institucionalización de los niños es perversa y es se vuelve una eternidad. Pues, si finalmente las agencias colaboradoras del Sename, o estas instituciones colaboradas del Sename no quieren soltar al niño, no le quieren dar, no le quieren dar su alta, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque como el Estado es un Estado subsidiario, finalmente los retienen lo más que pueden para poder recibir ese subsidio que va por ese niño. ¿Cachai? Como no hay financiamiento basal, entonces no lo sobrediagnostican, claro, los tenés, medicalizan tenés y los tienen toda la vida. Hay cabros que conocí, empezaban en un programa, por ejemplo, no sé, porque ya no existe un PPC, un programa de prevención comunitario, programa de participación, de fomento de la organización y bla, y la calle a la SPA, que ya no existen. Un cabro que parte ahí y después, no sé, por una amiga que trabajaba en otro programa que ya era muy especializado, que era en trabajo con libertad asistida, el loco estaba ahí, po, weón. ¿Cachai? Entonces, finalmente, ¿qué es? ¿Es que el loco sanar o es meterle una trayectoria que justifique plata, po, weón? ¿Cachai? Entonces son números, po, weón. Si de verdad que es preocupante esta situación, loco, niños y niñas son vistos así como el futuro de ¿qué futuro, loco? Son presentes, bueno, hoy día se están muriendo. Oye, sí, este es un tema que igual da caleta, sí, de rabia, por hermano, niños, sobre todo niños, para uno, ¿no? Que creo que todos los que estamos acá tenemos una sensibilidad particular con el tema de los niños, de los jóvenes. Cada uno se ha desarrollado laboralmente también en el tema de los jóvenes y de los niños. Entonces, da rabia porque uno pone todo su querer, su amor, ¿cachai? Y de repente te encontrás con barreras institucionales, ¿cachai? No, un profe dice, no, este loco es niño problema. Y lo veí, y es un niño, hermano. Es un niño. ¿Cuántas veces no te ha pasado? ¿Cuántas veces no ha pasado? En la legua pasó mucho eso. De muchos hecho, cabros que son niños son locos así súper creativos. ¿Y para qué los apagan, hermano? Había un niño que tenía una creatividad eso, muy grande, pero andaba todo el día drogado con pastillas, así que era fomito por eso. Oye, lamentablemente el tiempo no para, como dice una canción por ahí, ya nos queda re poco para terminar el programa. Hay que librar a los niños de la cárcel mental, brother. Así que vamos a ir con unas actividades y unos saludos correspondientes. Vamos a dar un saludito, tengo un saludo para Mireya Manquipillán, que nos escucha a través de Radio Quinchemapu, así que saludos, muchas gracias por el apañe. Saludos para la Dávila y para el compadre, para la comparita Indio Jack. ¿Qué saben? Buena, su. Un abrazo. Oye, hermana. Yo tengo unas actividades que se van a realizar. El sábado 6 de agosto, acá en la Plaza de Buenaventura, en La Caro, se va a celebrar el Día del Niño Popular. Esto lo organiza la Escuela de Araceli Romo. ¡Aguante! ¡Aguante, Araceli! Va a haber tizatón, concurso del saco, de carrera en saco, tira la cuerda, volantines, dulce. Ojo, música. El juego también es un derecho. Hay que asegurarlo. Música. Esto va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, así que están invitadas e invitados todos los niños y niñas y sus familias. Así que ojalá que lo pasen muy bien. Y también recordar que los días martes y jueves desde las 7 de la tarde el taller de defensa personal la iglesia de San Pedro Pescador, que queda enfrentando el vano con Monterrey. Los días sábado el taller de fútbol callejero a las 11 de la mañana en la calle Buenaventura, en la cancha de Lugo del Santiago, del Club Santiago Nuevo Extremo. El día martes el taller de hip hop en la unidad vecinal número 36 de la calle 19 Sur con dos ponientes. Y el taller de cine, que creo que para la gente, para que invite a sus niños al taller de cine, es el día miércoles a las 5 de la tarde, también en la sede vecinal número 36 de la población José María Caro, que quedan el 2 Poniente con 19 Sur. Creo que estuvieron buenazos. Sí, estuvieron muy buenas, así que ya está convocatoria y los chiquillos participaron. Y para finalizar, dos tocatas, el viernes 5 de agosto, este viernes toca un beneficio que se llama para la hermana de la noche, donde van a estar tocando Gangrena Surf, Contra Todos Mis Miedos, Describe Más Tormentas. Esto va a ser en el lugar, se llama el lugar de esta actividad, va a ser Euskadi La Bicicleta, que queda en Brasil, por la calle Brasil, no sale la dirección, así que vale 3 lucas y ojalá que vaya la gente en la nochecita. Y el sábado 6 de agosto también toca Gangrena Surf, Animales Exóticos, Desamparados de Conce, Dayana Andrea y Diógenes con H. Esto es La Cucarachera a las 19 horas, así que mata con Santa Rosa. Exactamente, para que haya la gente. Bueno, me toca a mí, compadre Bene, me corresponde un saludo. Un saludo a mi amiga Viviana, que nos estaba escuchando, que dijo que se escuchaba el programa, así que un abrazo, Viviana. Y también tengo un par de datos de actividades. Una, la primera es el viernes 19 de agosto, para que lo vayan anotando, igual falta harto, a las 15 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que es la presentación de dos libros de Raúl Civechi, yo invito a leer a Raúl Civechi, un uruguayo, un periodista uruguayo que analiza la historicidad del presente de América Latina con los gobiernos progresistas. Tiene varios libros, uno se llama Autonomía y Emancipación, que es re bueno. Hay otro que se llama Brasil Potencia. Hay varios libros. Bueno, y viene a presentar un libro que se llama Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo. Este libro lo escribió junto a Décio Machado. Bueno, y el otro se llama Latiendo Resistencia, Mundos Nuevos y Guerras de Despojo. Entonces va a ser el viernes 19 de agosto a las 15 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que queda en Macul con Grecia, o sea, Los Presidentes, una calle más arriba nomás. Pero ahí ustedes preguntan, se bajan ahí, Macul con Grecia, cabrón, ¿dónde está la Facultad de Ciencias Sociales? Y les van a decir. Y además estos libros son re baratos porque la saca la editorial Kimantú, cabrón, no valen más de 5 lucas y es un pensamiento que debiéramos analizar. El segundo, sí, pues aguante la Kimantú también. Un saludo ahí a los cabros de la Kimantú. La segunda actividad es para este sábado, 6 de agosto, a las desde las 17 horas, va a ser en la Escuela Pública Comunitaria, perdón, que esto queda en Dávila Larraín, 2298, esquina Barrio Placer, Barrio Franklin. Franklin. Es una actividad de solidaridad con los 11 Peñis y la Machi Francisca Linconado, que están hace rato presos por el tema del asesinato del matrimonio Lusinger Mackay. Habrán dos salas disponibles para el documental y para el cine. Entre ellas van a dar Mapuzungún, La Lengua de la Tierra, La Len, Estar Muriendo, Nahuel, Leyenda Mapuche. Tiene un valor de aporte voluntario desde 500 pesos. Y por último, la última actividad es el jueves 11 de agosto, es decir, la próxima semana, desde la 1 de la tarde, ya en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, a propósito de lo que hablábamos al principio de este 4 de agosto, que se va a lanzar el libro 4 de agosto, que una vez lo comentamos acá, que había que mandar los relatos, etcétera, ¿se acuerdan o no? Uh-huh. Bueno, va a haber una olla común, una muestra fotográfica, y va a estar la presencia de París Valenzuela, un amigo acá de la casa, París, le mandamos un abrazo, París. Y para que vayan también a comprar este libro, porque este libro tampoco debe ser caro, porque también lo voy a sacar la como tuyo, cacho. Y ahí son relatos de todas las personas. Eso. Agregar que el día 20 se va a realizar la conmemoración de la muerte de Manuel Gutiérrez. Está por confirmar la fecha, hay que sea el horario y la dirección. Así que el día 20, sábado 20, para que estén a aguja. Y quiero mandar un saludo especial para Francia. Ahí, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Así que directamente. ¿Se llama Francia? Francia. ¿Cómo se llama Francia ya? No. Va a Francia. Ah, va para Francia. Así va que, para Francia. Ah, para Francia. Ah, tiene, este saludo tiene que cruzar el charco. Cruzar el charco. Así que mañana se escucha. Un saludo para Francia también. Me sumo a ese saludo. Saludo para Francia. Saludo para Marsella. ¿Estación central? Sí. Para allá de Francia, estación central. Así que saludo a la casa y a los chiquillos de la Casa de los Dibujos y a Planet Rap. Así que saludo a todos. Bien, un aguante payo. Saludo para mi compañera también. Estos raíces poblacionales, cabros, nos vamos. Un saludo para toda la gente. Recuerden ahí, todos los jueves, atento ahí, le ponen bueno el high C, hermano. Vamos a terminar los murales. Vamos, estos raíces poblacionales, póngale play, DJ, nos vamos, chao. De la esquina, tu parlante. La vibración. esperar nada. Oye, tú, déjate fluir. Claro que sí, experimenta sensaciones que te eleven hasta el punto exacto donde hay que ir, sin permitir que el adverso aminore tu manera de sentir y de pensar. Lo que tienes, átalo ya sin miedo. Freestyle en el aire, ritmo bueno y poesía. Lápiz, cuaderno, empieza la travesía. Fijo movimiento de mis días. Y si hasta ahora te sientes preso, libérate. Si hay algo injusto, defiéndete, desobedece. Que las reglas están hechas para romperse. La macumba. Las mamis del Bronx, no más que flow en los controles. Libre crea acción, libre expresión y poesía. Con la mente clara, respetando a la familia. Va sin miedo, compasión y rebeldía. Van haciendo desde el centro conexión en armonía. Damos clases.